La segunda dosis en este grupo. Va muy avanzada la campaña y hay dos o tres noticias que son interesantes y que nos gusta, porque hemos pasado momentos tan angustiantes que contar algunas buenas noticias es interesante. Hoy, por ejemplo, llegamos ya a los 3 millones de inscritos en el registro de vacunación. Es importante muchísimo, porque ya tener 3 millones que decidieron que quieren vacunarse, tiene que ver con que un muy alto porcentaje de nuestra población adhiere a la vacunación. Piensen que 300.000 personas están entre el grupo de 0 a 3, o sea que no se pueden vacunar. Así que solamente quedarían unas 200.000 personas en toda la provincia que no adhirieron, eso es algo así como el 5%. Muy poquito, altísimo índice de adhesión a la vacunación. Y con una dosis ya tenemos el 85% de nuestra población toda con una dosis y el 66% con esquema completo, un muy buen número, 66%, que va a aumentar en estos días porque están llegando justo a la fecha, los 28 días de los 3 a 11 que comenzaron con Sinopharm y los 12 a 17 que verán que ahora estos días están todos recibiendo su segunda dosis. ¿Qué más está vacunando? Y esto es importante. Terceras dosis que las vamos a volver a explicar, pero vamos a comenzar semana que viene con refuerzos. Esta es una noticia más que importante porque antes del año de haber comenzado la vacunación, comenzamos con los refuerzos. Terceras dosis seguimos colocando. Mayores de 50 que hayan recibido Sinopharm 2 dosis, se considera que ese esquema debe completarse. Entonces, tercera dosis de Sinopharm. Todo ese grupo ya ha sido convocado prácticamente todo. ¿Y ahora en qué se está avanzando? Es un poco más difícil de identificar por turnero, por eso vamos a dar algunas indicaciones. Pacientes inmunodeprimidos, y ahí que hablamos. Transplantados, generalmente eso está anotado en el turnero y se le identifica, con inmunodeficiencias, con enfermedades autoinmunes o que reciban una medicación inmunosupresora como corticoides a altas dosis. Las personas ya están siendo citadas para su tercera dosis. Y ahí queremos aclarar, puede ocurre que hay personas que se vacunaron y luego en el transcurso de este año desarrollaron una enfermedad oncológica, una enfermedad autoinmune, detectaron una inmunodeficiencia. Esas personas no las tenemos nosotros registradas como inmunodeprimidos. Por favor, hablen con sus médicos, que si les indican la vacuna, les vienen con el certificado de su enfermedad de base, la indicación de que deben vacunarse y con esa sola presentación en cualquiera de los vacunatorios van a recibir la vacuna. Eso está claro porque algunos, si desarrollaron luego la enfermedad o no lo habían anotado, no los podemos discriminar por el turnero. Así que, por favor, eso. Y ahora lo nuevo, comenzamos con refuerzo. ¿Qué es refuerzo? Es aquellos que ya tienen su esquema completo, que tienen un buen nivel de anticuerpos, pero en el transcurso de lo que es un año prácticamente, vamos a comenzar con esta dosis que sirve para esto, reforzar. Tienen que pasar más de 6 meses del esquema completo, de haber recibido la segunda dosis, tienen que tener más de 6 meses y comenzamos con qué grupos. Por supuesto con los primeros en vacunarse, que es personal de salud, y con los mayores de 70. ¿Por qué? Porque también son los más vulnerables. Así que, novedades, el día martes ya estamos iniciando por el turnero la citación al grupo más 70 de arriba hacia abajo, es decir, más 90, más 80. Así que comenzamos con ese grupo. Estaremos distribuyendo las vacunas a los efectores, como hicimos la otra vez, a todos los hospitales. Estamos viendo descentralizar en los centros de salud también y en el sistema privado, de manera tal que cada uno de los médicos, enfermeros, bioquímicos, bueno, agentes de salud, se vacunen dentro de los efectores donde trabajan, públicos, privados, atención primaria, alta complejidad y demás. Aquellos, va otra aclaración, aquellos que no tenían un efector de referencia, por ejemplo, que trabajan en un consultorio y que la última vez los vacunamos en los galpones, les vamos a pedir ahora que se inscriban en la página del gobierno, Santa Fe de Vacuna, como personal de salud. Eso lo cruzamos con las fechas de vacunación y serán citados. Así que bueno, las noticias, 3 millones de inscriptos, comenzamos con los refuerzos y dos datos más interesantes, lo que estamos viendo hoy, 12-17, 240.000 ya recibieron su primera dosis. Es un nivel muy alto sobre el nivel objetivo. Y ya 80.000 ya están, ya recibieron su segunda dosis y vamos adelantando este grupo. 3-11, altísima adhesión, más de 300.000 niños y niñas ya recibieron también su primera dosis. Así que bueno, buena adhesión, buena evolución de esta campaña de vacunación, que es lo que creemos que nos puede servir para pasar este momento tan difícil de la pandemia. Y esto, más cuidados, más ventilación, porque ahora empieza la época de aireación y de aire libre, poder evitar o disminuir el impacto de una posible ola. Bueno, consultarla con respecto a los niños, de 3 a 11, usted recién dijo la cifra que se han vacunado, pero se están inscribiendo, ¿cómo viene eso? Muy bien, eso en sí. Es un universo de 400.000 niños y niñas lo que tenemos identificados. Y ya de esos 300.000, fíjate qué número, ya recibieron la primera dosis. Se siguen inscribiendo. Así que muy bien. Y en cuanto a volver a recordar, ya que estamos, la vacuna es Sinopharm. Virus inactivo. De manera tal que es la vieja fórmula, la vieja receta de vacuna que se utilizó en la epidemia de polio con la SALC, que utilizamos con la gripe, que ya sabemos que no trae efectos adversos, por eso es la que se usa en niños. Ministra, preguntarle qué podría llegar a pasar para el resto de la población con este refuerzo o demás, ¿cuándo podría llegar a colocarse o cuándo podría aplicarse, bueno, aquí en la rural? Justamente, están llegando ahora, llegaron 60.000 dosis de Astra para comenzar con este refuerzo. Los destinamos para iniciar con salud, con más 70. Y trataremos de hacerlo lo más rápidamente posible, por eso la decisión de repetir la vacunación que llamamos intramuro dentro de los efectores de salud, para que salud se haga en ese sitio y poder nosotros continuar acá con completar segundas dosis, lo que sea de primeras dosis, y comenzar con más 70. Una vez que lleguemos ahí, se seguirá en orden progresivo para alcanzar a toda la población. La condición es tener mínimo 6 meses desde la última dosis, ¿está? Buen día. Le consulto acerca de donaciones de vacunas. Hubo COFESA el viernes pasado. 1.000.000 de vacunas de AstraZeneca va a donar el gobierno argentino. Y consulta, 2 consultas más. Domingo y lunes, ¿cómo va a ser la vacunación aquí en la rural? Domingo elecciones y lunes feriado. Y lo que tiene que ver con el tema foros y el tema de los tapabocas, ¿cómo continúa en la provincia? Vamos por parte. Respecto a la donación, sí, Argentina está donando. AstraZeneca tiene que ver con una medida que todos los países que en estos momentos están teniendo stock en vacunación, donar a los que no tienen, porque recuerden que de esto, cuando decimos nadie se salva solo, no es en la provincia ni en el país, en el mundo. Esto comenzó por un caso en Wuhan, China. Así que hay que vacunar al mundo entero. Y luego todas las miradas van a ir a África a colaborar. Así que sí, eso es así. Hay 1.000.000 que se están donando. Todos los países que tienen van a donar para que podamos vacunar a todos. Esa es una mirada solidaria que se debió tener desde el principio, desde los países que tenían. Bueno, Argentina, por supuesto, se suma. Dos, me preguntaste por la vacunación. El domingo, que es el día de elecciones, queremos que todo el mundo pueda hacer el uso de este acto democrático, así que no se va a vacunar, porque puede complicar la llegada de las personas y demás. El domingo no, pero el lunes sí, el lunes, aunque sea feriado, se está vacunando. Sí, se estuvieron diciendo el tema, se estuvo comentando el tema de cuáles serían los protocolos. Lo primero y principal es decir que hay que usar el barbijo. Vamos a ser muy claros con eso. Hoy es uno de los filtros que tenemos, más en un momento donde va a haber muchas personas en determinados lugares que serían las escuelas. Así que hay que estar con el barbijo, tratar de mantener la distancia con el que esté delante y detrás, llevar alcohol. Creo que las medidas están, vas a llegar, se va a sanitizar, si podemos llevar nuestro propio virome. Emitir. Lo que no se va a hacer es, entendemos, las colas en la calle. porque eso también traía alguna problemática. O sea que se va a hacer dentro de las escuelas, tratando de mantener ventilación y las distancias pertinentes. Pero luego lo más importante es usar esto, tratar de tener alcohol en gel y demás. ¿Qué va a pasar con los bares? Por información que llegó desde el Gobierno Nacional con la flexibilización de algunos protocolos, como la toma de temperatura, el alcohol aquí, ¿esas medidas siguen presentes? Se está evaluando cómo se va a manejar aquí en la provincia de Santa Fe. Probablemente lo de la temperatura sea algo que se vaya flexibilizando. Creemos que el uso del alcohol es algo bastante prudente, pero bueno, se está evaluando, por supuesto. ¿Continúa el uso de barbijos en Santa Fe? Se siguen utilizando. A ver, vamos a aclarar, porque incluso en la medida que mandaba la doctora Bisotti, donde dice de estos protocolos que se puede evitar la toma de temperatura y lo del alcohol, dice muy clarito que los barbijos en los lugares cerrados se utilizan, y dice muy clarito que al aire libre solamente cuando se esté solo y con más de 2 metros de distancia de otra persona. O sea, no se sigue usando el barbijo, y acá también. Muchas gracias.